092 793. Es esto de cómo seguir, ¿no? Por ahí me quedan las preguntas de haberte visto allá en la marcha de la resistencia que hacían las madres de Plaza de Mayo. Sí. Y bueno, ¿qué te pareció esto? ¿Qué sentiste? ¿Cómo viviste toda esta jornada? Bueno, te digo que fue la primera vez que iba a una marcha de resistencia. Había momentos que me daba mucha bronca, porque nosotros tenemos una foto de Miguel que Mendy se la amplió, se la regaló el año pasado, justamente donde va Miguel marchando con una de las chicas que no alcanzo a distinguir bien quién es, va con una bandera al hombro, una bandera negra. Y bueno, ese día había pedido la foto yo a los chicos de la casa de 69 para verla, porque yo todavía no la había visto, y realmente me hizo mucho mal, porque el año pasado marchaba él y este año marchábamos por él, ¿no? Me había tenido mal todo el día eso. Y bueno, por ahí me daba mucha bronca, por ahí cuando veía a los chicos que marchaban, que corrían, que bailaban, que... Bueno, me imaginaba que el año pasado Miguel habrá hecho lo mismo. Y bueno, después la experiencia esa de ver toda la noche la gente, toda la noche marchando, toda la noche continuamente gente dando vuelta alrededor del monumento. Después hablar con la gente, con tanta gente que se acercaba por distintos motivos, o porque nos habían conocido, o porque por un conocido de nosotros se enteraba que estábamos nosotros, se acercaban a charlar. Eso, aunque seguramente no alcance, te ayuda, Rosa, supongo. Te ayuda, sí, te ayuda bastante. Te ayuda en el sentido de decir, bueno, vos ves que otros de una manera o de otra antes, pero todos terminábamos uno mismo, ¿no es cierto? Todos teníamos uno y algunos más de unos. Y bueno, es como una fuerza que te dan, ¿no es cierto? Que vos decís, bueno, si ellos ya pasaron unos 15 años, el otro 14, el otro 16. Bueno, yo siempre digo lo mismo, yo no quiero tantos años para mí, ¿no? Seguro. Espero que sea menos. Eso que contabas hace un rato, esto de las carpetas, de los videos, de este material para repartir. En esta marcha nosotros veíamos que también tuviste la oportunidad de dar muchos reportajes, de que te hicieran muchas notas, ¿no? Sí, es muy importante. Sí, sí, eso es lo que yo digo siempre, que eso de los medios, de... Bueno, por ejemplo, por intermedio de Eve, me conocimos con los chicos de la Radio Tribu, que Gabriel. Ofreció Gabriel, que estuvimos charlando bastante, que ofreció para febrero para hacer un programa con el tema de Miguel. Y bueno, entonces es bueno, porque mantenerlo, y también él me decía que, por ejemplo, mientras, no sé, primero era un tema difuso así, hasta que se empezó a escuchar, ¿no es cierto?, las voces, y bueno, que empezó a llegar, pero que el principio de todo el problema de Miguel había quedado medio así confuso, así que le gustaría hacer un programa con los chicos, con los compañeros y todo, o sea, con la comisión y con nosotros. Así que nos pareció muy buena la oferta, ¿no es cierto?, de hacer un programa. Una radio que se escucha mucho. Una radio, justamente, una radio que se escucha mucho, así que es bueno. Y bueno, después con respecto a las marchas, ya te digo, yo por ejemplo, me llamaba la atención, el continuo marchar, ¿no?, de la gente. Nos cansamos, eso sí, nos cansamos mucho, porque yo ese día me había levantado muy temprano para ir. Yo dije, bueno, a la tarde duermo un rato la siesta, después no pude dormir nada, así que al cierre, Diana, que era una de las nenas que me había, de las chicas que me había acompañado, de las mías, ya estaba de la 1 de la tarde, estaba mirando el reloj, porque a las 6 era el cierre, y eran las 8:30 y seguíamos, eran 20:30 de la noche y se seguía. Y bueno, en un momento dado se acercó Eve para invitarnos a participar de la marcha hasta el Congreso. Y bueno, no, considerando del cansancio, porque estaba Alberto que me acompañaba, Mendy, estaban los chicos de Estela, estaba Estela, o sea, los que me estaban acompañando, que estaban de la noche anterior, Diana, estábamos todos muertos. Realmente estábamos muertos. Así que desistimos de ir hasta el Congreso, pero no por falta de ganas, sino de que realmente no dábamos más. Y bueno, Ya te digo, como experiencia fue, yo te diría, un poco bastante triste, ¿no? Porque más que nada por el momento que me tocaba, este año fue el primero para mí, ya las madres vienen con más trayectoria, ¿no? Lo van tomando distinto. Pero bien, bien. ¿Sirvió para hacer algún contacto? Para... Sí, sirvió, sí, sí. Se hicieron, aparte, fui... Por ahí te encontrás con gente conocida, que la viste una, dos, tres veces, y bueno, volver a ver otra vez, y ahí tenés todo tu tiempo, el tiempo de ellos, así que charlas bastante, los vas conociendo, vas haciendo trato más familiar, ¿no es cierto? Te van contando tus problemas, las cosas como fueron las de ellos, que vos muchas veces los ves y lo ves muy rápido, así muy poquitito. Y bueno, después estuvimos con el Liceo Morales, con el padre del Liceo Morales, Estela estuvo con Esquivel, que nos espera para, ¿no?, para ir a verlo, para charlar con nosotros. Unas cuantas personas que... Tengo a Estela, que es mi asesora, yo le digo, ella se ríe, pero es mi asesora, y ella hace todos los contactos, ella sabe cómo hacer, bueno, se maneja, el pobre, la experiencia que le tocó primera, ¿cierto?, la ha hecho muy muy desenvuelta, y así que... Y en 4 meses te ha tocado conocer a mucha gente. Muchísima gente, y sí. Te has movido muchísimo también. Sí, me han hecho mover, ¿no?, porque más que nada pienso yo que me han hecho mover todas estas cosas. Y bueno, estos 4 meses conocí mucha gente, y mucha gente linda también. Conocí de todo. Te quedan... Yo te digo que tengo más buenos recuerdos que buenas cosas, o sea, buenas cosas que desagradables, ¿no? Así que... o sea, en todo sentido, en las marchas, en todo. Vos sabés que con las marchas nosotros tenemos, el otro día tengo uno de los chicos, amigo de Miguel, que estaba medio enojado porque por el tema este de que él dice, nos dan con las marchas de silencio, nos dan con las marchas de silencio. Nosotros también, Sí, por ahí viene el tema, Entonces, yo le dije, mira, yo lo voy a aclarar cómo viene el tema de las marchas de silencio. Acá pasa lo siguiente. Que tenemos una cosa que la tienen claro, creo que todos. El papá de Miguel es policía. Entonces, Iván, que no me voy a acordar el nombre, que es un chico de la escuela de periodismo, él, dentro, cuando se decía que levantar consigna contra la policía, que hagamos esto, que hagamos el otro, Iván en un momento dijo, respetemos al padre de Miguel. Yo creo que Néstor no fue...